todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Manglares. El 26 de julio se celebró el Día Internacional de Defensa del Ecosistema Manglar, uno de los ecosistemas más importantes de las costas por su papel en el mantenimiento de la biodiversidad, pero también uno de los más amenazados en el mundo. Se considera que más de la mitad del ecosistema manglar del mundo ha desaparecido, siendo la causa principal la instalación de infraestructura para la producción de camarón o langostino tropical, destinado a mercados de países del norte. Esta destrucción trae como consecuencia la degradación ambiental de la faja costera, pero principalmente el empobrecimiento, desplazamiento y pérdida de la calidad de vida de las comunidades de usuarios ancestrales del ecosistema manglar. Canadá. El jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, Sean Atleo, pidió al gobierno aclarar la situación con los niños aborígenes a raíz de revelaciones impactantes sobre experimentos nutricionales realizados con ellos hace varias décadas. Un estudio recientemente publicado por el historiador Ian Mosby reveló que investigadores del gobierno de Canadá utilizaron al menos 1.300 indígenas, la mayoría niños, en experimentos nutricionales entre los años 1942 y 1952. Latinoamérica. El gasto público promedio destinado al sector de la agricultura familiar y campesina no llega ni siquiera al 0,2% en los presupuestos nacionales de los dos países latinoamericanos. Así lo demuestra un estudio efectuado por la organización internacional Oxfam. Esto ocurre a pesar que la agricultura familiar y campesina es actualmente clave para América Latina y el Caribe, porque significa el medio de vida para millones de personas, señala Oxfam. México. Con 6 impactos de bala fue hallado el cadáver del abogado defensor de los derechos indígenas, Herón Luciano Sixto López, secuestrado el pasado 15 de julio en una zona rural del estado de Oaxaca. Sixto López era representante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, conocido por defender los derechos de las comunidades mixtecas y triquis en el ámbito agrario y administrativo. Según organizaciones oaxaqueñas defensoras de derechos humanos, Oaxaca es la región con mayor número de agresiones a defensores y la mayoría de agresiones se producen en comunidades que rechazan megaproyectos mineros. Guatemala. La licencia otorgada por el gobierno de Otto Pérez Molina al proyecto El Escobal de Minera San Rafael fue suspendida por la Sala Primera de Apelaciones. La oposición al proyecto subsidiario de la canadiense Tahoe Resources Inc. ha sido por años motivo de represión del pueblo Xinka del departamento de Santa Rosa. La referida sala amparó el pedido del parlamento Xinka, que argumentó que el Ministerio de Energía y Minas, que emitió la licencia de operaciones, no conoció ni resolvió 250 recursos contra la mina. Colombia. Organizaciones de las comunidades afrocolombianas manifestaron su preocupación por el retiro del doctor Pablo Rueda del cargo de director de consulta previa del Ministerio del Interior. Consideran que durante su gestión se convirtió en un interlocutor válido entre el gobierno y la comunidad. En una carta dirigida al ministro del Interior, las organizaciones calificaron de contraproducente y un paso atrás el retiro de Rueda del cargo, ya que rompe el proceso iniciado en momentos en que era difícil generar confianza. Canadá-Ecuador. La Federación Internacional de Derechos Humanos pidió a Canadá investigar los posibles daños que puede causar a comunidades campesinas e indígenas el proyecto Mirador, ubicado en la cordillera del Cóndor, en territorio Shuar. Si bien el proyecto está en manos de la empresa de capital chino, Ecuacorriente S.A., que en 2010 compró esa firma a la canadiense Corriente Resources, el grupo aún mantiene 2 filiales en Canadá. Argentina. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionó el acuerdo celebrado entre la empresa petrolera argentina YPF y la norteamericana Chevron y se preguntó si estamos ante el desarrollo o la profundización de una semicolonia. La impunidad que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia de Argentina a Chevron, una empresa prófuga de la justicia en Ecuador, sienta un precedente de impunidad jurídica que afectará a todos los pueblos latinoamericanos, sostuvo Pérez Esquivel. Chile. Organizaciones y comunidades mapuche efectuaron un informe a Ben Emerson, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha en contra del terrorismo. Afirman que la aplicación de la ley antiterrorista en contra de los mapuche tiene por objeto contrarrestar su legítima lucha por la autodeterminación y la restitución de sus tierras, territorios y recursos que fueron confiscados, tomados y ocupados, sin su consentimiento previo, libre e informado. Bolivia. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que la empresa estatal YPFB ingresará a parques nacionales para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos, porque son áreas altamente petroleras y gasíferas. Esas tareas estarán acompañadas por una política de mitigación de daños ambientales, dijo Linera. Marco Rivera, coordinador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, informó que existe petróleo en 8 áreas protegidas, entre estas los parques nacionales Amboró, Caillá, Madidí, Aguaragüe, Iñao y el Tipnis, además de las reservas Tariquía y Pilón Lajas. En 6 de ellas habitan pueblos indígenas y en los casos del Tipnis y el Pilón Lajas, se trata de tierras comunitarias de origen, TCO. Perú. La Jornada de Comunicación Intercultural y Democracia, a realizarse del 15 al 17 de agosto en Lima, Perú, buscará contribuir a difundir la agenda y efectuar aportes a la Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena del APYAYALA, a realizarse en octubre en Oaxaca, México. El evento es organizado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, y Servicios de Comunicación Intercultural, Servindi. En las jornadas participarán destacadas personalidades del mundo de la comunicación como Sally Burch, directora de la Agencia Latinoamericana de Información, y Alfonso Gumucio Dagrón, reconocido especialista en comunicación para el desarrollo. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.